Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 9 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Presidente Maduro ordenó a la FAN idear plan para proteger servicios públicos. Asamblea Nacional Constituyente aprobó ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Hoy inician auditorías del software para las máquinas de votación y de totalización. Cultura. Gobierno Nacional otorgó orden libertadoras y libertadores en su primera clase al cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Hasta el próximo 12 de noviembre se llevará a cabo Festival de Teatro Penitenciario. Instituto de las Artes Escénicas y Musicales estrena concurso nacional de monólogos. Abren inscripciones para seminarios sobre Revolución Rusa. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó a los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana idear un plan especial de protección de las instalaciones de servicios públicos estratégicos del país, tales como electricidad y agua, que son actualmente blanco de ataques por parte de grupos extremistas opositores, al tiempo que ordenó los recientes actos de sabotaje. Condenó los recientes actos de sabotaje contra el sistema eléctrico, como el ocurrido este martes en Táchira, donde fue quemada una de las sedes de la Corporación Eléctrica Nacional. No bajemos la guardia, defendamos el derecho a la paz que tiene el país, que todas las redes, todas las ODIs, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haga un plan súper especial de protección de los servicios públicos y particularmente del servicio eléctrico y el servicio de agua a nivel nacional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó este miércoles una ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Los artículos sometidos a discusión fueron del 11 al 25, entre los cuales destacan la prohibición de funcionamiento para aquellos partidos y organizaciones políticas que promuevan el fascismo, el odio y la intolerancia. Esta ley también contiene un homenaje a los venezolanos y a las venezolanas que fueron quemados vivas por razones de odio y de intolerancia. Cuando se declara el mes de mayo como el día para promover la paz, la tolerancia y la convivencia. Es un homenaje a los venezolanos y venezolanas que perdieron la vida en el mes de mayo producto del odio. 12 con 18 minutos. Generando información, Cultura al Día. El Consejo Nacional Electoral, CNE, inicia este jueves las auditorías al software de las máquinas de votación y de totalización que se realizarán en las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre. Así lo informó a través de su cuenta en Twitter la rectora del Poder Electoral, Tania de Amelio. Además, detalló que este proceso se realizará en la sede principal del CNE en Caracas. Cultura. El gobierno bolivariano otorgó este miércoles la orden libertadoras y libertadores en su primera clase al cantautor uruguayo Daniel Biglietti, quien falleció el pasado 30 de octubre a los 78 años de edad. El acto de homenaje estuvo encabezado por el canciller Jorge Arreaza y se llevó a cabo en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay. 12 con 19 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura.

porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Estamos llegando al pueblo de Terrón, nuestros corazones.

fueron volando y en la cuna el niño se fueron parando. Para que en su meta no caiga gotera, el niño se alumbra con velas de cera, para que en su meta no caiga gotera. La mula comió la paja del niño y fue maldecida porque era su abrigo. Síganle los pasos al niño Jesús, que viene cansado de cargar la cruz. Síganle los pasos al niño Jesús, que viene cansado de cargar la cruz. El rey de los cielos, cuando José vio el lindo lucero, supo que nació el rey de los cielos. Sea tu ser que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar,